Hola, Dios te bendiga mucho. Si estás viendo este video es porque seguramente estás interesado en predicar mejor la palabra de Dios en tu iglesia o ministerio. Hace unos días hicimos la primera parte de este tema donde compartimos los tres primeros consejos fundamentales para predicar un sermón. Así que te voy a dejar abajo en la descripción el enlace para que lo puedas ver apenas termine este video. Pero en el video de hoy vamos a compartir los principios importantes a la hora de elaborar un bosquejo. ¿Sabes? Ya una vez que uno ora por el mensaje y sabe cuál es el pasaje que Dios quiere que uno ministre o comparta, entonces hay que sentarse y preparar el bosquejo para no pararse en el púlpito a improvisar. En primer lugar, hay que establecer una hermenéutica correcta. La hermenéutica es una rama de la teología que tiene que ver con sacar la interpretación correcta de cada pasaje. Hay que estudiar el contexto y otros muchos factores para asegurarnos que expliquemos con verdad las Escrituras. Por ejemplo, si no nos preparamos bien en esta área, pudiéramos caer en errores de interpretación, como decir que porque Salomón tuvo tantas esposas, Dios nos lo permite también a nosotros. Hay que conocer el contexto, entre otros detalles, para interpretar correctamente las Escrituras. Para ofrecer una buena explicación del pasaje hay que prepararse de antemano y estudiar mucho la palabra de Dios. Y sobre todo, leer muchas veces la porción de las Escrituras que vamos a compartir. Hay que saturarse de la Biblia para que cuando nos paremos ante la iglesia estemos llenos de la palabra. Asimismo, hay que pedirle a Dios la interpretación correcta. El Espíritu Santo es el intérprete por excelencia para las Escrituras y lo necesitamos a Él para poder compartir una palabra fiel a la verdad. En fin, necesitamos tener clara la interpretación de cada pasaje para que todo lo demás funcione y no enseñemos una herejía. En segundo lugar, hay que ser muy homilético. La homilética es otra rama de la teología que tiene que ver con estructurar el bosquejo de manera que vaya en orden ascendente y sobre todo organizado. Hay que tener una introducción al tema, un desarrollo con algunos puntos donde abundemos el pasaje y finalmente una conclusión. Un sermón debe ser como una escalera donde uno comience por debajo y poco a poco va subiendo, va llevando a la gente hacia la cima. Yo he encontrado que la mejor manera de lograr esto es preguntándose cuál es la palabra clave de este mensaje, cuál es el cambio que el Señor desea generar en la gente, cuál es el clímax de esta palabra. Y entonces, una vez lo sabemos, conducir a la gente, ir llevándole a través de una escalera ascendente hasta que lleguemos al final. Quiero trazar un ejemplo sencillo. Si vamos a hablar sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz, primero pudiéramos introducir el pasaje relatando la historia de cómo Jesús llegó a la cruz y su intención. Solo brevemente y a manera de introducción, y también hablar sobre la importancia de prestar atención a esas últimas palabras de Cristo antes de morir. Una vez que uno capte la atención de la audiencia, entonces uno entra a desarrollar el mensaje explicando cada una de las 7 palabras. Luego, al final, uno debe dar una conclusión, o sea, resumir lo enseñado y explicar qué enseñanza nos trae este sermón. Esto es solo un ejemplo simple, pero lo importante es que no seamos desordenados a la hora de predicar, sino que tengamos una estructura y un orden para que la gente entienda el mensaje correctamente. Si confundimos a la congregación, el mensaje no les llegará, no generará cambios. Hay otros puntos importantes de la homilética, como que al relatar historias y ejemplos bíblicos debemos hacerlo en orden cronológico, y así hay muchas herramientas realmente necesarias a la hora de elaborar un bosquejo. Y por último, es necesario también aplicar a la vida práctica cada punto enseñado. Cuando uno está desarrollando cada punto, es necesario, como explicamos en el video pasado, hablar mayormente sobre la palabra de Dios. Pero luego que se explicó el mensaje, debemos entonces decirle a la congregación cómo podemos aplicar ese punto a nuestra vida práctica. Por ejemplo, volviendo al mensaje de las 7 palabras de Jesús, al hablar de cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pudiéramos abundar cómo cada uno de nosotros ha sido ofendido y cómo necesitamos también perdonar a nuestros ofensores. Ve, aplicar el punto, la enseñanza a nuestras vidas, a la vida práctica. Cada enseñanza que expliquemos debe llevar una aplicación. Y al final del mensaje, en la conclusión, también hay que ofrecer una aplicación final, algo que la gente pueda llevarse para practicar en el día a día. La idea es hacer descender el mensaje celestial a términos conocidos y prácticos para que la prédica no sea solo una exposición bíblica, sino una enseñanza. Espero que este video te haya ayudado, pero si te gustaría aprender más acerca de cómo predicar mejor y servir a Dios, me gustaría recomendarte la Universidad Cristiana donde yo estudié. Está aquí en Miami, pero también se puede estudiar a la distancia. Ahí se aprenden conceptos fundamentales que amplían nuestro conocimiento para hacer la obra de Dios mucho mejor. Pablo dijo que el hombre de Dios debe estar enteramente preparado. Y también dijo que debemos usar bien la palabra. Así que hay que prepararse, hay que estudiar, pues el conocimiento sin unción envanece. Pero la unción sin conocimiento y preparación es un gran peligro. Un abrazo fuerte. Nos vemos en el siguiente video mediante el Señor. Recuerda seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Búscanos como ¿Qué dice la Biblia? Y recuerda, por favor, suscribirte a este canal y me dejas saber abajo qué te pareció este video. Un fuerte abrazo.